Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Aquí comienza A Guitarra Pelá. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Buena, buena, aquí estamos una vez más en La Guitarra Pelada, en alguna de las radios libres que estéis escuchando en tu territorio, compa. Un abrazo para toda la gente que está organizando, sobre todo la gente que está haciendo música en distintos lados. Se agradece. Este es un programa que lo que está tratando de hacer es comunicarse con los compañeros, compañeras, compañeris que están haciendo distinta música y preguntándonos distintas cosas. En estos momentos estamos nada más ni nada menos con De Migueles. De hecho, estamos en su sala de ensayo. A mí me dio mucho gusto conocer este lugar. Así que muchas gracias, cabro. No sé quién le gustaría. Buena, choro. ¿A quién le gustaría partir? A ver. Esos parece que están apagados, están prendidos. Ahí. Este sí. Ahí. Mándale, po. ¿Cómo estamos, compa? Bueno, compadre, bien, muy bien. ¿Y usted? Aquí, po, agradecido de esta entrevista, po. Agradecido no solo de que usted nos venga a ver para acá, a este lugar tan bonito de Valparaíso. ¿Sí o no? Un patrimonio que literalmente se está cayendo. Oh. Y tenemos que recuperarlo. Hay que recuperarlo. Y en lo que hemos estado nosotros, más allá de como banda tocando música, sino que también apoyando este lugar, el Ex Royal, el Ex Hotel Royal, que es un centro de encuentro para varios artistas, para muchos artistas de nuestra ciudad. Eso. Sí, oye, para la gente que quizás no sabe dónde se encuentra el Royal, el Ex Royal. Estamos aquí en Esmeralda, ¿cuál es el número? Esmeralda 1031, esto al frente del Perjurio. El Perjurio, que me gusta, sí. Como le dice. Y un poquito más allá está el Mercurio, una cosa que está quemada, que no funciona. Ya fue, que ya era. Oye, así, para la gente que está escuchando, yo recién estuve ahí al frente y ahora está pasada caca allá en la pulenta, sí, eso es lo único que hay. Así es. Sí, eso es lo que pasó. No sé, compa, si se quieren presentar, usted. Bueno, yo me presento, soy Pablo, bajista aquí de la banda, 40 años. No se escucha. Casado. Ah, no, si igual se escucha. Que era bajista. Siempre tiro esa talla a los bajistas. Bueno, bueno. ¿Y usted, compa? Yo me llamo Rafael, soy el vocalista y guitarra de Miguel. Bueno, oiga, y la pregunta que yo me hice todo el rato, ¿por qué de Miguel es? Oh, esa es la historia, la tiene que contar el que partió hablando. Me aquí imagino, porque... Es una historia confusa en realidad. Sí. Pero mejor no, porque la cuente el amigo, pues, de toda la vida. Porque... Mejor que la cuente mi amigo, porque va a ser más imparcial. Sí. Si la cuento yo, muy, muy poco objetiva. Según lo que inventa Gonzalo, es que... Eso. No, lo que pasa es que a Gonzalo le decimos Guarén, ratón, por sus características físicas. De niño, yo a Gonzalo lo conozco de los 6 años, 5 años, bueno. Por ahí. Entonces de niño tenemos buena relación. Bueno. Y pucha, su sobrenombre ha ido mutando a través de los años. Entonces partió como Guarén, Ratón, Miguel en algún momento por Ratón, ¿sí? Mickey, por Mickey, ¿sí? Mouse. Bueno, y de ahí buscando nombre, por huellarlo dijimos, no, de Miguel, es por Miguelito y la wea. Fundador. Claro, me querían agarrar para el huevo al final. Y se quedó con el nombre. Me quedé con el nombre de la banda. Claro. Sí, así como jugando. Pero no, bien los Migueles. Oiga, compa Rafa, ¿y nos podría contar quizás un poquito de la historia de la banda, pero también de ahí y al resto también ahí para que vayamos construyendo cómo se llega a este momento, pues, a este lugar, digo, ya este 2022? ¡Oh, casi 23! Sí, dale, mándale, mira. Mándale, compa. Voy a tratar de resumir un poco, pero como ya dijo el Pablo aquí, el bajista, nos conocemos de cabros chicos. O sea, él se conoce con mi hermano de los 5 años, a mí me conocerá más chico, obviamente. Claro, porque tú eres menor. Hermano, tenés que contarle que tú eres hermano con Gonzalo. Sí, pues yo soy hermano con el batero, el que habló primero. Y nosotros cuando empezamos a hacer música en una banda, en un grupo, donde se juntan personas y se genera toda esa bola, fue entre nosotros tres, ¿cachai? Y eso fue más o menos el año 99. ¡Cash! Nos empezamos a juntar y tocábamos punk, pues, y lo que nos motivó a tocar... A la casa, yo iba a la casa de ellos, sí. Y ahí había guitarra, y ahí empezamos cada uno en algún momento Gonzalo dijo, ¿sabes qué? Vamos a comprar una batería. Y se compró una batería y puta, lo único que faltaba era un bajo, así que quedé con el bajo. Caíste. Y desde ahí que no se escucha. Sí, y ahí nos pusimos a tocar, pero en verdad no participó en ninguna tocata en ese tiempo. Los tres juntos no. Habíamos tocado. Los tres juntos. No, fue como una escuela. Claro. Como que nosotros aprendimos a tocar juntos. Claro. Yo igual soy hermano de este tipo, el guitarrista, pero este igual es otro hermano. Si claro. Nos conocemos desde que tenemos 5 años, este igual tenía 3 años en esa época, entonces... Vamos para los 40. Claro, vamos para los 40 ya. Entonces, al final igual Los Migueles es como un apellido, porque al final es una banda como entre comillas familiar, ¿cachai? Claro. Porque nosotros, entre nosotros nos consideramos familia, pues. Claro, total. Sí. Ese, qué buena. Siempre qué buena. Hemos sido así de oye, chico. Y en ese minuto después el baterista aquí se fue a tocar con otra banda que eran Los 69. Era una banda pancorte de esa época. Y con el Pablo seguimos nosotros por las nuestras, hicimos otra banda con un par de amigos. Ahí sí tocamos un par de veces. Claro, ahí tuve un par de tocatas. Sí. También, pero tocamos la Textil Viña. Muy bueno. Clásico de esa época. Sí. Y después, por circunstancia de la vida, la universidad, la vida, bueno, la inercia, nos llevó como a dejar la música. Y de repente, weón, fue cuando fuimos al Punk Fest, weón. Bueno, no, pero ahí estaba. No, pues sí, ahí estábamos tocando. Sí. Pero fue el 2016 empezamos. No, 2016, sí. 2016. Con Gonzalo siempre nunca perdimos contacto, a pesar de que estudiamos cosas diferentes y todo. Claro. Bueno, tenemos un núcleo de amigos que seguimos juntos desde, como te decía, del colegio. Desde y todos los buenos escuchan punk, más encima. Entonces, un día estábamos en un carrete, no sé si fue tu cumpleaños. Sí, allá. Sí, cumpleaños mío. Y estábamos meta escuchando pan rock, así bueno. Antiguo. Y bueno, yo le digo de repente, puta, deberíamos hacer una banda, weón. Puro weón. No, weón. Vos querías ser una banda de cumbia. Yo quería tocar cumbia. Vos querías ser una banda de cumbia. Quería ser famoso. Querías ser famoso. Entonces, ser famoso. El clásico punky que ahora quiere tocar cumbia, bacán igual, pues. Buena bola. Pero al buen le dije, ¿sabes qué? ¿Sabía hacer cumbia? Vos me dijo, no. Y yo dije, ¿y qué sabía hacer? Punk. Entonces, ¿qué weá vamos a tocar? Punk, po, weón. Y ahí buena, empezó esta weá. Y ahí yo le dije, ya, pero convence al Rafa, ¿cachai? Porque con el Rafa no nos veíamos tanto. Sí. Yo le dije, pero tenés que convencer a tu hermano porque claro, tiene que ser con él, po. Sí. Y lo llamamos y ya estaba con la guitarra puesta. Bueno, oye, y ahí de Miguel es... Yo lo que he escuchado, cabrón, los distintos temas que ya vamos a ir poniendo acá, pero yo lo que he escuchado, cabrón, es que ustedes tienen toda una historia ahí porque van contando cosas que me imagino que fueron de otro tiempo también desde Migueles hasta cosas que están observando de los procesos que estamos viviendo ahora. Entonces yo les pido ahí si pueden contar un poquito a qué le cantaron al comienzo. Es una mezcla. Lo que pasa es que nosotros... De varias épocas. Claro, nosotros estamos pegados igual en el tiempo. En ese sentido, yo siento que nosotros somos una banda tributo punk. ¿Cachai? Nosotros tratamos de recuperar ese punk rock que pan se rock hacía... que escuchábamos nosotros en los 90. Claro, ¿cachai? Que se hacía en los 90 en Chile. Bueno. Esa es toda nuestra nueva influencia. Bueno. Y es lo que nos motiva. De hecho, pucha, en vivo siempre tratamos de tocar cover. También de esa época, porque es música que nos gusta, nosotros hacemos esto porque nos gusta, claro. Y tocamos las weas que nos gusta. Sí, y qué entretenido, igual yo encuentro muy entretenido de que la gente que se suba no solamente toque quizás su bola, sino que también su referencia, como la vamos a decir al final. Eso es lo que nosotros queremos, o sea, al menos yo hablo a modo personal, es lo que quiero transmitir, pues, ¿cachai? Este legado que a mí me enseñó, yo vengo de cabrón chico escuchando pan rock. Y quiero transmitirlo, porque siento que hoy en día no se transmite al cabro chico, a los jóvenes. Exacto. Es algo que... Por ahí va la weá. Yo quiero que mi hijo sepa que hay una banda que se llama Dead Kennedy. Claro. ¿Cachai? Bueno, quiero que mi hijo sepa que hay una banda que se llama Ramones, Los Clutch. Que acá en la quinta región una banda bacán que se llama Arsénico. Serán conducta que sepan de al puritano. Claro, esa época. Quiero que en Chile sepan que existen los fiscales, weón. Claro. Entonces, como que es difícil. El tema del reggaetón, el trap y todo eso aplasta todo. Sí, igual es bueno. Bailamos si lo veis desde el punto de vista puta histórico, en nuestra época era y punky o thrasher, claro. Y hoy día la lleva y la rebeldía está en el urbano, pues. Claro. Al final uno no puede demonizar ni nada. No, si no estamos demonizando. Demonicemos al demonio, no sé. No estamos demonizando. Quizás cuando nosotros empezamos a escuchar punk en los 90, quizás el punk era una weá más marginal. Claro. Hoy día no es tan marginal, hoy día es como de culto. De verdad. Grandes palabras. Ya pasó de ser marginal a ser una weá de culto, sí, creo yo. Sí. Porque de repente el cabro chico que conoce el punk, que escucha, no sé, por casualidad a los Clutch. Y le gusta y dice, ¿quién es esta banda? Y, claro, y ahí, puta, esta weá era una weá que se hizo a fines de los 70, claro, un movimiento contracultural, que en su origen era marginal, popular, de la gente común y corriente. Sí, y hoy día ya no es tan así, porque hoy día esos espacios lo ocuparon otras tendencias, otro tipo de música, pero que por lo mismo pasó a ser una weá de culto. Claro. Que tiene un nombre dentro de la historia de la música. Sí, pues. A mí me pasa, cabrón, en la personal de que yo conocí el punk ahí en la esquina de la casa, porque uno de los cabros que nos juntamos era el punky, po. Y con el punky conocimos del punk, po. Y las letras eran terrible buenas, po, ¿cachai? Sí, como que más encima iban contando. Pues a mí lo que me gusta mucho es que, no sé, pues si te tiré para los 90, los 2000, siempre hay algunos grupos que te van marcando de alguna manera y te contaron algo que estaba pasando, incluso con nombre y apellido de los locos que estaban ahí dando jugo. Le invito a que escuchemos el primer tema de usted, ¿no? Dale, ¿les parece? Bravo, dale. Vale. A ver, ¿cuál es? ¿Quién lo presenta y por qué? Dale, ¿quién hizo la letra? El Paco Sapo. Paco Sapo en medio tema. Eso no va. 1, 2, 3, va. Estamos de vuelta aquí en A Guitarra Pelada con los compañeros aquí desde Migueles, y estamos ahí tratando de hacerle a los sonidos también, que se nos saturaron un poquito, pero ya se van a desaturar. Cabro, aquí siempre yo le invito en este segundo bloque a la gente a que vayamos como comunicándole al resto la lectura que tenemos de este contexto histórico que estamos viviendo, po. Entonces, si quiere partir usted, compa. Lectura. Sí, que se ha hablado, básicamente. Sí. Mira, yo creo que nosotros caemos redonditos en este momento histórico, porque pucha, el punk nace así, ¿vos cachai? Es una música contestataria, entonces como que fue el momento. Nosotros empezamos a tocar el 2016 y el 2019. Oye, viene el estallido. Claro, fueron 3 años que tuvimos. Pero al final, más allá de eso, es que los punky, no nosotros, sino que la gente que le gusta el punk rock, esta weá la viene cantando hace 35 años, 40, o sea, años. Bueno, de hecho, desde tema... que llegó el primer disco de punk que había llegado a Chile, no sé, el 82, 83, no tengo idea. Pero desde ahí que se cantan. El tema que sonó recién, que es de nosotros, Paco Sapo, también, po, ¿cachai? Es aplicable a cualquier época, es claro, aplicable a los 70. Nosotros lo venimos escuchando. Ya cualquier Paco. Claro, sí, ya cualquier Paco. Por eso, nosotros claro. venimos. Es aplicable a cualquier época, siendo la correteados por los Pacos de hace 20 años. Claro. Un poquito más, quizás. En el estadio, en la primera tocata que nosotros fuimos. Cacha. Esta la primera esta tocata buena. Que nosotros fuimos. Año 98, Valparaíso 1900, en el puerto. Nosotros teníamos 15 años. 14, 15 andamos por ahí. Y nos fue a dejar mi viejo. Cacha. ¿Sí? Si no nos daban permiso, ni cagando. Era un pendejo. Tocaba fiscales con no me acuerdo quién más. Fiscales ad hoc. En el Valparaíso 2009, que era un local chiquitito. Y puta, estábamos meta fiscales. ¡Fuah! La raja la weá, lo habíamos pasado a la sol. Estábamos bañados en cerveza, pendejos así. Y de repente el mismo Álvaro España de fiscales dice: ¡Cabro! El aguante que están los pacos y la weá contra ellos. Y ya, pues empieza a caer la cagada. Los pacos querían entrar. Y de repente el mismo Álvaro España dice: ¡Vienen entrando los de civil! Y yo con este weón partimos arrancándonos al baño. Claro, más encima éramos de partida de en esa época. Nosotros éramos de los pocos menores de edad, sí, en esas weas, pues, porque los punky eran más grandes, pues, ¿cachai? Claro, nosotros éramos unos pendejos que nos gustaba la wea. Es que en algún momento cachamos que los de civil era mi viejo, pues, weón. ¿Cachai? Que los pacos, mi papá se quedó afuera esperando y cachó a los pacos. Y cuando llegaron los pacos, le dijo: puta, ¿sabes qué? Mi hijo está dentro, déjame sacarlo. Y entró, y claro, estos buenos pensaron que eran los de civil. De ahí igual los pacos nos sacaron a palo a todos. Independiente de que el caballero le dijo: claro, sáquenle, igual nos pusieron cualquier. Igual palo a la salida. Sí. Se terminó la tocada. Oye, lo curioso es que ese tema, Paco Sapo. Bueno, o sea, no es curioso, pero fue uno de los primeros temas que hicimos nosotros. ¿Cacha? Cuando nos empezamos a juntar, yo creo que debe haber salido el tercer o cuarto ensayo. Sí. El tema, ¿cachai? El segundo tema. Después mutó la letra un poco nomás. Pero dentro de cuestiones contingentes y leyendo un poco la situación actual, nosotros ahora tenemos un tema, no lo hemos grabado todavía, que se llama Amarillo. Ah, y sí, ese tema es bastante... Nosotros lo queremos caleta, sí. Nos divertimos no, mucho cuando lo tocamos porque te cagáis de la risa. Bueno, una parte y dice... Además era, nosotros hicimos la letra antes de que saliera este grupo de amarillos. Claro. Era amarillo. De hecho, sí. La hicimos, enfocado a una persona. Digamos, la huevo, la hicimos porque... cachamos que si no orais por el Boric iba a salir el nazi. Y claro, sabíamos que este loco era amarillo. Sí, pues sí, claro. Pues sí. Así que esa es la conciencia plena. Claro. Eso. Sí, pues ahí. Es chistosa la canción porque dice, se llama Amarillo y toda la weá dice: cuidado con los amarillos. Entonces, en un momento, dice: si vais cruzando la calle y te sale la luz amarilla, cuidado con la amarilla. Sí. ¿Cachai? En una de las otras partes dice: si estáis jugando a la pelota y entraste en plancha a un weón y el árbitro te cachó, cuidado con la amarilla. Es un adelanto. Entretenida la wea porque es como una ironía. una ironía. Sí, sí, pues, sí. Igual es como una postura que está bien mediatizada ahora, la postura amarilla, pues, sí. Está brígido, pues, como sí, que pues, los mujeres tienen hasta, sí, hasta cabida, o lo que no. Toda la weá. O sea, la weá que se pidió en la calle era terminada siendo experto. Claro. No, claro. Usen la weá. Sí, entre comillas, sí, pues. Weón que tenía un programa de tele que no, nunca ha sacado un voto en su vida, está ahí opinando. Claro. Pero por otra parte, igual a nosotros, bueno, hoy día cómo leemos la cuestión, hay que, en el fondo, lo único que nos interesa hoy día es seguir resistiendo, y si podemos resistir desde lo que es la música, claro, bacán, pues, ¿cachai? Claro. Eso es lo bueno. Independiente de que, por lo menos yo en lo personal, considero que lo que hay que hacer hoy día es, desde todo tu núcleo, aplicar conciencia, pues, ¿cachai? Porque si bien el pueblo despertó, hoy día como que se durmió de nuevo un poquito, pues, ¿cachai? Entonces, mucha lagaña. Mucha lagaña. Esa es la wea. Por otro lado, el... ¿Cómo ahí, pasa? Ahí, disculpa, mántale. Se está acoplando. Ahí sí. Una vez, fue el Jorge González, weón, que dijo que... Él prefería, antes que tomar una metralleta y matar gente, tomar una guitarra y transformarla en una metralleta. Sí, creo que sí. Y disparar, ¿cierto? Sí. Por ahí va la weá de nosotros. Bueno, sí, pues. Disparar desde el arte, uh-huh. Disparar desde la cultura. Una parte, lo otro también es necesario. Sí, ah, o sea, tienes razón, mi amigo. Sí, pues. Sí, pues, que, pero es que tiene que ver, porque caché que nosotros siempre lo hablamos ahí con el compañero y hablamos de que... una cosa es tener como enemigos directos que pueden ser los pacos, los milicos, los ratis, los civiles, los infiltrados, la weá que sea, los mismos políticos que están ahí ganando millones un poco, unos pocos metros más allá, digamos, en el Congreso, pero otra cosa son nuestras vecinas y vecinos, ¿cachai? Que capaz que hay una abuelita que votó rechazo, pero tampoco ella no sé, capaz que no es mala, no sé, sí. ¿Cachai? A esa abuelita también hay que cantarle panco. Todo el rato. Todo el rato. No, por eso hay que hacer música que se escuche en todas las edades también. O sea, por ejemplo, trap en este momento, puta, que salga un trap contestatario para concientizar a los niños, ¿cachai? Sí, y si lo hay. Y nosotros. Si lo hay, y nosotros, para los chiles. Pero... Sí, no, de que hay ahí. Pero no, a lo que voy es que sea segmentado también, pues no vamos, claro, a tratar de conquistar a todos con punk. Al final, yo creo que... Para nuestra edad, ¿cachai? Claro, la pulenta. Nuestro público, sí, en este momento son puros viejitos de 40, como. Sí. Gracias, gracias. No, pero oye, al final la música igual es una conversación, pues. Vos conversáis con el público, vos conversáis con la gente a la que le hacís, la que te escucha, la que le hacís música. Entonces, hay que seguir conversando, ¿no? Claro. Sí. O sea, no. ¿Sí? Hay que conversar para tratar de decirle a la gente, oye, esta weá está todo mal. Esta weá no fue, cabrón. Hay que cambiarla de una. Sí, pues, hay que... O si no, vamos a estar en la misma. ¿Cuántos años en un, sí, bucle? Oye, ¿y cómo se ve Valparaíso? Porque yo les comentaba de que no estoy habitando mucho, entonces, ¿cómo se ve Valparaíso? Por un lado, como por el lado musical, pero también por el lado vecinal, ¿cachai? Los barrios, centros culturales como este. Puta, yo tengo una doble lectura, porque una cosa es lo que se ve como estructural, que se ve bien feo, que es lo comercio, eso. Yo creo que no hay que tener muy buena vista para darse cuenta que está feo Valpo, está feo. Pero por otro lado, he visto harta como explosiones de gente organizada, ¿cachai? Y eso a mí me da mucha ilusión, pues me hace mucha ilusión. Veo en distintos lugares la gente que se organiza, gente que se toma la junta de vecinos, que antiguamente, cuando yo era cabro chico, era como el cuchicheo de la señora, la junta de vecinos. Hoy en día no, pues hay gente joven que quiere tomarse la junta de vecinos para hacer cosas, pues. Y sí, según mi punto de vista, esa es la forma nomás, ¿cachai? O sea, la organización desde abajito, y de ahí retomando lo que se llama tejido popular. Sí, por mi lado, yo habito el Cerro Florida aquí en Valparaíso, y con el estallido y la pandemia se generó, diría yo, una un encuentro. Encuentro entre los vecinos, como volver a descubrir lo que es un barrio, porque hubo mucho tiempo que la gente vivía preocupada de su puerta para adentro nomás, ¿cachai? Pero hoy día existe una comunidad, ¿cachai? Terrible importante, se levantaron un montón de iniciativas colectivas, ¿cachai? Desde la autonomía del sector, y eso fue súper interesante para efecto de poder sobrellevar toda esta mierda que estaba pasando, porque al final, puta, salud mental cero, ¿cachai? Y sí, el apañe vecinal era importante. Ajá. Ahora, por el lado de la música, yo creo que si bien es una wea muy triste lo que pasó en algún sentido, ¿cachai? Ha servido como catalizador, weón, y para poder rearmar toda la escena. Porque previo al estallido y previo a la pandemia estaba bien lenta la cosa. Decaído. Y hoy día todas las tocatas son bomba, ¿cachai? La cosa anda bien, la gente como que se interesó en escuchar música y escuchar música en vivo. Y no solo escuchar música en vivo, sino que escuchar música en vivo nueva, que yo no conozco, ¿cachai? Entonces eso es bastante interesante y un momento que por lo menos en Valparaíso nosotros tenemos esa lectura y que se está viviendo día a día. Está buena esa. Oigan, compa, vamos entonces ahora a escuchar la siguiente canción. Vamos. ¿Quién la presenta? Violencia. Violencia. Esta canción se llama Violencia y el nuevo tema. Y el manso temón. Y obviamente no es cumbión, pero también va un poquito en contra de los paquíticos. Aquí en la guitarra pelada con los compas de Migueles. Estamos aquí en un lugar que es un centro cultural que alberga varias cosas y les voy a preguntar a los cabros qué más está pasando por este lugar, pero antes alguien quería comentar la canción que recién escuchamos, Violencia Policial, hacerle una acotación. Sí, esa canción habla de que como decíamos cuando estábamos escuchando la canción, que todo pronto va a estallar, que acá en Chile te va a ir bien si eres de una forma, pero no si eres inmigrante o si eres profe, etcétera, etcétera. Y varios amigos creían que esa canción la escribimos post estallido social, ¿cachai? Pero no, esa canción viene de 2 años antes. Y no es que seamos pitonizos ni una wea esa, sino que al final como que te refleja lo que esta escena, lo que el punk rock, el punk, por lo menos en el que conozco yo, el de acá en la quinta región de Valparaíso, transmite un mensaje que venimos diciendo hace como 30 años. O sea que no lo empezamos nosotros, sí, lo empezaron muchos locos antes que nosotros y ya venían transmitiendo lo mismo. Y lo nosotros mismo, al final vamos recogiendo ese discurso porque son cosas que están inconclusas, desgraciadamente, mismo, en este país, cosas que no han tenido solución. Y que en este momento, con una comisión de expertos y toda esa weá, quizás pueden plantear una solución, pero tampoco le vemos una solución así como ya de raíz, como tiene que ser. No podemos llevar cantando 30 años lo mismo. Y eso es porque el país no, de verdad, llevamos 30 años cantando lo mismo porque esta weá no ha cambiado. Esta weá no ha hecho peor. Claro, si en 30 años, hace 30 años decís que la educación tiene que ser pública y toda la weá, y un día 30 años después venís diciendo lo mismo, es porque puta no ha cambiado ni una weá. Pero al final el punk mismo funcionó o funciona siempre como un termómetro, ¿cachai? El termómetro de lo que está pasando, ¿cachai? Que está ahí atrás y por eso tiene como ese vaticinio de que va a quedar la cagada también, pues, ¿cachai? ¿O no? Y porque siempre queda también, pues si al final en los pueblos son los que van moviendo la situación, pues no son de ahí arriba, como decía el compa. Oiga, y aquí estamos en un lugar que yo no sé si definirlo como centro cultural, ahí ustedes me corregirán, pero ¿cuáles son las cosas que están pasando aquí? Pensando también, digo yo, en que cuáles son las posibilidades que vemos de transformación, porque igual hay que, yo siempre les digo a la gente, no, ya es triste, da rabia, da impotencia, da odio, pero ¿cómo le hacemos pa motivar, no? Porque hay que transformar esta hueá, pues. Entonces yo creo que este espacio es uno, pues. Entonces si puedes decirnos desde acá qué es lo que se hace. Sí, mira, han pasado hartas cosas con el Centro Cultural. De hecho, estuvimos ahí saliendo en la prensa hace poco. Porque, bueno, parte de la directiva del Centro Cultural se fue en mala. Un día llegamos a la huerta y nos habían cambiado la chapa. Entonces, porque hay gente que quería transformar este Centro Cultural en una empresa. Rechazo. Claro, entonces, pucha, nosotros aquí como artistas igual nos reunimos, hicimos el aguante, y hasta el día de hoy estamos tratando de mantener este espacio. Es difícil mostrarlo por la radio, pero si la gente busca, puta, el edificio es hermoso, ¿cachai? Es impresionante, de hecho. Es impresionante. Y lo otro, que es bacán, tú venís y siempre hay una banda ensayando, una o dos bandas ensayando, hay jornadas de baile abajo. Es un lugar donde realmente la cultura de Valpo tiene fuerza, vos, ¿cachai? Es un lugar de encuentro. Bueno, el tema es que lo más probable es que lo perdamos, ¿cachai? Este lugar tiene una propietaria, un par de propietarios que son dueños de teatro en Santiago. Insensibles. Insensibles. Claro, tienen todo un discurso pro arte, pro artista, ¿cachai? Progresista. Pero en realidad lo que ellos tienen es una inmobiliaria. Tiene un discurso pro artista que le funciona a ellos. Claro. No, los artistas que no le funcionamos a ellos. Claro, claro. Entonces, lo más probable es que en cualquier momento vengan y nos saquen a todos los artistas de Valparaíso que estamos habitando este lugar y nos quedemos en la calle, porque al final, para nosotros, por ejemplo, perder este espacio es grave, ¿cachai? Claro, o sea, nosotros encontrar un lugar así como este para poder seguir ensayando, ¿cachai? Tener nuestro equipo. Es súper peludo. Es complejo, po. Y aparte que este lugar no es nada chico, po. Si hay caleta de gente. Caleta. Usted me contaba ahí el Rafa que hay más gente haciendo, no sé, po, otros tipos de... Hay, no solamente hay artística, salas de ensayo musical, sino que también hay talleres de arte o de arquitectura, incluso de diseño. Talleres de fotografía. De todo. Tiene hasta sala de cine. La sala de cine, claro. La sala de cine funcionando ahí. Pero lo que me interesa destacar, a propósito de la pregunta inicial de este bloque, es hacer una analogía de lo que nos pasó aquí con lo que está pasando en la sociedad, po, ¿cachai? Aquí llegó un weón que podríamos denominar neopinochetista al final, ¿cachai? a cerrarnos la puerta. ¿Cachai? Nos cerró la puerta y nos dejó a todos afuera. Carepalo. Carepalo, pues. Y dijo, aquí las reglas son como las pongo yo. Y él era una minoría. Dentro de un centro cultural, algo que tiene asamblea, algo que tiene decisión. ¿Cachai? Era nadie. Entonces, la analogía va por ahí, pues. ¿Cachai? ¿Qué fue lo que pasó ahora con este acuerdo de cuatro paredes? Al final es lo mismo, pues. Bueno. Loco cerró y nos dejó afuera nomás. La clase política cierra y nos deja afuera. Oye, yo estoy en la ola de que esta weá es un golpe de estado, pero todavía no me cree mucha gente. Pero en la pulenta, pues sí, que están tomando la decisión de un documento que supuestamente es muy relevante. Yo creo que sí, pero hay gente que cree que no, digamos. Pero están tomando la decisión entre ellos y carepalo. Qué weá. Una decisión que ya se tomó. Claro, y votación. De hecho el libro ya lo deben tener hecho. Sí, claro. No, no, y yo te digo que... Una weá que la UDI te dice que está bien. Claro, fuiste. Si la, no, si la UDI te dice que está bien o eso... Se supone que el pueblo soberano votó por una asamblea constituyente, ¿cómo se llama la weá? Convención constituyente, 100% electa. Ese fue el primer plebiscito que nosotros votamos. Claro. Y esa weá se la está pasando cualquier parte. Claro. Y ponte tú, en Perú los locos le trataron de hacer la cama al castillo, el Senado, y los locos reconocieron en el Senado el peligro. Yo creo que entonces como que igual está pasando en Latinoamérica y quizás en el mundo, de que ya se están observando los peligros que representan todos los poderes del Estado, pues no solamente el gobierno como el foco. Pues, sino bueno, aquí que igual está complicado ahora por el tema del fiscal nacional, por ejemplo, pues, ¿cachai? No hay caso que le aguanten un fiscal nacional y le rechazan. Rechazo. Y los fiscales siempre han estado ahí como bloqueando un montón de justicia al final, po, sí, y persiguiendo a compañeros también, pues, ¿para qué decimos? Si son los que persiguen. Que al final ponen al fiscal que les sirve. Hay una agenda. Claro. Una agenda que decide qué delitos se persiguen y cuáles no. Claro. Esa es po, la polenta, sí, po. Ahora, distinto sería que, por ejemplo, para el fiscal nacional llamaran un plebiscito nacional, pues. ¿Cachai? Que votara la gente. Por ejemplo. ¿Cachai? En vez de que vote el Senado, que el Senado todos sabemos que es una wea ultra conservadora de otra época, que por desgracia va a seguir existiendo no sé cuántos años más y siglos en esta wea. Y es tan absurdo como que el país más imperialista y fascista del mundo, Estados Unidos, elige por votación popular al fiscal general. ¡Cacha! Imagínate. Pero hasta los gringos. Igual, en ese sentido, cabrón, yo también, bueno, y era una cuestión que hablábamos antes también en la Pobla, que decíamos de que de por qué no existía también la justicia popular, pues, si los vemos a los locos, ¿quién los mete en cana o no sé, o por último les da una paliza, no sé, pues, ¿cachai? Quiero decir, no hay desde nuestras veredas, no hay como un poder efectivo, pues, porque bueno, sí, en realidad sí lo hay, la presión que podemos hacer en las calles y todo, pues, ¿cachai? Los poderes también reflejados en el que hacemos, no sé, pues, actividades culturales, o vamos a la tocata, o qué sé yo, todas las cosas que haga la gente. Pero ahí no sé si alguien sabe de derecho por acá. Pero caché que aquí ponte tú no existía esa calidad, pues, y en otras constituciones sí existía. Mira, es que es cuático porque cuando nosotros a nivel social, a nivel de grupo humano, decidimos darnos unas reglas como sociedad en el fondo, y esto no lo digo yo, lo dicen los historiadores, los sociólogos. Acordamos en el fondo que no nos podemos cuidar no se puede rascar cada uno con sus propias uñas, ¿cachai? Necesitamos a alguien en el fondo, y hoy día existe que ese alguien gobierna solo para unos pocos, y ni siquiera para unos pocos, es para un par, ¿cachai? Claro. Que en una de esas podéis contar entre los dedos de las manos y de las patas. Entonces, eso es lo más grave. O sea, en el fondo nosotros le estamos entregando, nosotros estamos cediendo nuestra libertad y nuestros derechos, en definitiva, ¿cachai? A un weón que solo piensa en favorecer a su amigo o su familia. Yo no soy abogado. Yo tampoco. Pero el término justicia me hace ruido, ¿cachai? De hecho, uno de los temas que elegimos ahí para poner se trata justamente de eso, el tema del apoyo a la justicia. Sí. Y es porque al final, ¿qué es justo, ¿cachai? ¿Qué es justo para ti? ¿Qué es justo para mí? Dependiendo de las condiciones, algunas cosas pueden ser justas para uno y no tan justas para otra. Pero antes de eso... Hay que revisar ese tema. Y el mismo Baristo lo dice ahí. ¿Por qué tiene que estar escrito? ¿Por qué la justicia tiene que estar escrita? ¿Por qué no podemos conversarla, cachai? ¿Por qué no puede ser una hueá dinámica? ¿Y por qué si te robáis una gallina para comer, te vais preso? ¿cachai? Sí. Y un weón que se roba millones de dólares porque tiene plata, no se va a preso, weón. De hecho, la noticia de esto de hoy día es que Luxich se robó durante 15 años agua ahí en un lugar, entonces... Sí, hoy día salió. Entonces, esa weón es un delito de lesa humanidad, weón. O sea, puta, yo conozco, tengo parientes por el lado de Petorca, weón. Y es terrible la falta de agua, weón, ¿cachai? Entonces, tener gente que se aprovecha de eso y otra gente que va presa por tratar de sobrevivir en la calle vendiendo weá o robarse algo a comer. Por eso creo que la justicia es un tema. Oye, hablando del Luxic, ¿cachaste que salió una foto del weón que fue al mundial a ver a Croacia? Sí. Porque el weón es descendiente croata y sale en la foto afuera del estadio el viejo culiado con la bolera de Croacia. Ni un medio, ni un canal, y esto es una reflexión personal, lo huevió por eso. Pero cuando tenían que atacar la plurinacionalidad, nos hicieron cagar. ¿Doble estándar? ¿Cachai? El doble estándar. El Luxic también un buen plus, que weón está en contra de la weá y toda la weá, pero weón con la bolera de Croacia, y además se dice patriota y chileno y toda esa weá, estaba dando un ejemplo de plurinacionalidad y nadie lo huevió. Pero cuando el pueblo, la gente, las comunidades organizadas quisieron levantar las banderas propias de su derecho a ser reconocidos como una comunidad, como una nación, como un país, como lo que sea, lo hicieron cagar. Ya es que nadie lo hace cagar. Entonces, país clasista. Y volviendo y tomándome un poco del micrófono al locutor, nosotros elegimos un tercer tema de nosotros, que está muy relacionado con lo que estamos hablando. Bueno. Y que tiene que ver con el estallido justamente, y más que con el estallido, con el estado de emergencia y toda esa weá que nos tenía a todos absolutamente enmierdados, weón, y para la cagada, ¿cachai? Y por eso este tema nació durante ese minuto, weón, una weá muy sentida. Y a nosotros nos gusta caleta tocar ese tema en vivo además, y creemos que dice mucho al respecto de lo que estaba ocurriendo acá en Valparaíso. Oigan, cabro, pero antes de irnos al último tema, hay que cerrar porque ya se nos está yendo el tiempo, pues. Entonces, invitarle a la gente que está escuchando alguna tocata ahí, compa. Buena, sí, tenemos varias tocatas. De hecho, este viernes tocamos aquí al frente en la Casa de la Cultura. Ajá. Que es por Blanco, es lo que antes era la Piedra Feliz, pero tiene entrada por Blanco. Ajá. Ahí vamos a estar con puras bandas punk rock de aquí de la zona, bien, bien power. Están los Demente, los Espectros, Malibú y Mala Enseñanza. Bueno. Y después tenemos el 30 en Miraflores, vamos a estar en un skatepark. Que la verdad no cacho dónde queda. Y el 21 de enero tenemos una bomba aquí arriba en Los Man Pérez Freire, en el auditorio de Trap en Los Man. Y puta, a vienen Revolver bandas Fest. Bacanes. A Revolver se llama. Viene, va a estar Sonora Llegar, Los Peores de Chile, Voodoo Zombie, Anarquía Tropical, Los Espectros, Malibú, Los Demente y nosotros. No, va a estar buenísimo. Es un festival de todo el día. Pero sabéis que más que eso, yo quiero aprovechar esto para decirle a la gente, a los pocos que nos escuchan, los muchos que nos escuchan ahora mismo, eso, que vayan a apoyar a las bandas, independientemente si tocamos nosotros, bueno, cualquiera, no, apoyen el arte, apoyen la cultura, porque hay gente que se la está jugando detrás de las bambalinas por tratar de mandar un mensaje, por tratar de concientizar. Apoyen a los artistas, vayan a todas las tocatas que puedan, wea gratis, pagata, lo sí, mismo. Sí, total. Vayan total a Cervezo Gracia. Bueno, sí, ahí un saludo, sí, también, padre, para los cabros de Cervezo Gracia. Aguante. Oigan, cabros, entonces, y si les quieren seguir así vía cibernética. Ah, ¿tienen? Sí, si nos quieren seguir, somos @demigueles en Instagram. Y en Facebook igual, De Migueles. Sí, nos pueden encontrar facilito. También es bueno que nos sigan en Spotify, que ahí como que no te sigue mucha gente. Ah. Apretar el botón seguir es importante, y De Migueles en Spotify. Hay algo cae ahí cuando escuchan ustedes por Spotify, así que aporten ahí. Sí, no cuesta nada. Hay que ponerle ahí. Un temita diario. Ya, cabro. Y entonces, ya para ir cerrando, las canciones que ustedes eligieron, que cada cual diga por qué eligió esa canción, mándenle nomás. Sí. Yo las tengo en este orden, ¿o no? A ver, digan ustedes en el orden que quieren que suenen. Bueno, estamos hablando del tema, la justicia de la polla, puta, para mí Evaristo es ahí el máximo. el máximo mentor. Ajá. Y no, el tema se explica solo. Bueno. Al final, para mí es la letra más directa, más agotada de Evaristo, así que aguante la boya. Bueno. Por mi parte elegí una canción de Arsénico que se llama Fuerza de Verdad. Porque para nosotros Arsénico, una banda que ha sido influencia, era de Concón, acá de la quinta región. Bueno. Y nos alucinó cuando éramos cabros y de hecho de repente tocamos cover de ellos. Bueno, saludos bueno. Para el Chalo y todos los cabros de Arsénico. Qué bueno. No, yo elegí Bonzo de los Ramones porque es el mismo tema. Nada más. Eso. Ya, pues, cabro. Oiga, no sé si quieren hacer una palabra de cierre. Agradecido por la entrevista, cabro. Gracias por la música. Espero verle prontamente ahí en vivo. Palabra de cierre, no, yo creo que ya Gonzalo dijo todo. Apoyen a la escena. Después salen todos ahí hablando. Sí. Cuando se murió el Pogo, por ejemplo, y el otro día a Peores de Chile vino Revoca gente a verlo. Pero sí. Cuando se murió el Pogo estaban todos, el Pogo, gran referente, referente. Sí o no. Así que eso, una tirada de mecha ahí y para la gente que vaya bueno, igual la fecha no acompañaban mucho, pero eso. Apoyen la escena local, vayan a ver bandas, vayan a ver arte, que es mejor que las redes sociales. Eso. Eso, y aguante Valparaíso Antifascista. Aguante Valparaíso y el Wander. Nada más. Eso sí, Valparaíso Antifascista. Un saludo a todos los cabros ahí que están poniéndole bueno. Desde aquí, desde A Guitarra Pelada, entonces estamos escuchando punk. Nos escuchamos, cabros. La justicia, el orden y la ley. We'll be right back. Y que